la acción de las organizaciones sindicales, creemos que es un elemento fundamental y acompañamos la decisión que ellos están tomando. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Las autoridades mendocinas ultiman los detalles de seguridad para el partido Argentina-Uruguay. El ministro de Seguridad de la provincia, Carlos Aranda, se refirió a cómo va a ser todo el operativo de seguridad para este encuentro. Que vengan tranquilos para que pasen todos los distintos aros de seguridad, que vengan con la entrada en la mano. Y aquellos que pretenden venir a revender su entrada no lo hagan cerca del parque porque no lo van a poder hacer. Tienen orden de la policía de tomar medidas en ese aspecto. Bueno, y después a disfrutar de un espectáculo deportivo. Y muy expectante todo. Esta noche también la custodia de los hoteles, el trabajo en el centro. Mañana esperamos un día lindo, hay mucha gente en el parque también. Bueno, mucha expectativa. Lo mismo de siempre que hacemos toda la requisa, que algún elemento contundente que se lo vamos a retirar. Juan Alberto Ábalos, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. El tiempo. En Tucumán, temperatura 28 grados 7 décimas, humedad 30%, con cielo parcialmente nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 21 grados 2 décimas, la humedad 53%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 56 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 56 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo realmente de lujo, ¿sí? Aquí trabajando todas las tardes en la Radio Nacional y presento ahora a Marcos Cittadini, compañero de todas las tardes. ¿Qué te parece, Marcos? ¿Cómo va, caballero? ¿Todo bien? Bien. ¿Te parece que arranquemos con los títulos del día? No tengo ningún plan mejor que ese. Y dale. Volvieron a bloquear la posibilidad de designar jueces como prevé la Constitución. El ministro de Justicia, Julio Lac, cuestionó a los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura y los acusó de privar a los argentinos de tener un juez natural. Además, adelantó que el juez subrogante, Raúl Torti, también será recusado. Entidad de abogados también criticó el bloqueo de asignación de jueces. La Federación Argentina de Colegios de Abogados se mostró enérgica en defender el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Los alumnos marchan al Ministerio de Educación porteño. Estudiantes que mantienen tomadas escuelas normales y técnicas porteñas continuarán las ocupaciones al menos hasta el lunes, según indicaron. En tanto, se movilizan hacia la sede educativa de la ciudad de Buenos Aires. Estudiantes denuncian que fueron agredidos por la policía en una toma. Los estudiantes y docentes del Normal 4 y del Liceo 2 denunciaron una violenta agresión policial. Los uniformados apuntaron con armas a los alumnos y los amedrentaron, según confirmó el presidente del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, Diego Blausarán Colombo. Domínguez aseguró que el ODE de Spuch se trató de una demora institucional de la UCR. El presidente de la Cámara de Diputados consideró inapropiado que el auditor general de la Nación, Leandro de Spuch, haya manifestado que desde el oficialismo se lo trató de sacar del cargo. Los trabajadores de la línea Sarmiento levantaron el paro. Los trabajadores de la línea Sarmiento levantaron la medida de fuerza que mantenía paralizado el servicio que une la estación porteña de Once con Moreno en el oeste del conurbano, según informó la concesionaria. San Juan vuelve a ser pionera en otorgar derechos. Así lo afirmó el gobernador de esa provincia, José Luis Gioja. Justamente la provincia se convirtió en el primer distrito en ampliar el derecho al sufragio para los jóvenes que podrán votar desde los 16 años. Tragedia de Cromañón, casación dictará el miércoles la sentencia. Es en el marco de la causa por el incendio del boliche que en 2004 provocó 194 muertes. Se anunciará si se confirma o modifica las penas al gerenciador del local Omar Chaván y al cantante Patricio Fontanet, entre otros condenados. La Corte ordenó a la ciudad que se practique el aborto no punible. El tribunal suspendió la ejecución de una medida cautelar dictada por una jueza civil e hizo saber a las autoridades de la ciudad que no existen obstáculos que impidan llevar a cabo la práctica en un hospital público. Luego del pronunciamiento de la Corte Suprema, la ciudad dispuso 5 hospitales para que se realicen abortos no punibles. Sobre el mismo tema, intervienen en La Plata a una mujer víctima de violación. La operación tiene lugar en el Hospital San Martín, ubicado en la capital provincial. La mujer había denunciado que fue sometida a un abuso sexual. En un principio los médicos se habían negado a practicarlo, pero ahora lo están haciendo. Se celebró el primer casamiento igualitario de la Policía Federal. El acto formal tuvo lugar esta mañana en el Registro Civil de La Plata. Todavía no se ve tan naturalmente, pero es algo que no tiene la trascendencia que sí tuvo la unión civil que hicimos con Darío, comentó el agente Daniel Silvera. Llevan 10 años juntos y hoy obtuvieron la libreta de matrimonio. Ping Pong Noticias. Mañana es hoy. Seis y 10 de la tarde, señor Horacio Marmurek, buenas tardes a usted y a todos los que lo conocen. Muy bien, bueno, está muy bien, un saludo a todos los que me conocen. Entonces, buenas tardes para todos y todas. En este día de la fecha, viernes, vamos a hablar de lo que estamos acostumbrados los viernes, que es la agenda del fin de semana, cosas para hacer. Sí. ¿Está contento que le mandaron saludos a los Rolling Stones? ¿Cómo me mandaron saludos? Sí, es verdad, buenísimo. Yo me puse a toda la Argentina, no, después le voy a contar porque es una cosa... Solo los viernes. Increíble. Agárrate, Catalina. Se anticipa que eso... va a suceder, y por otra parte algunas cosas que van a suceder en la ciudad de Buenos Aires, como el Festival Internacional Expo Tunes, que va a tener lugar entre el 23 y el 25 de octubre. Bien. ¿Sabe de qué se trata eso? No tengo idea. Después le cuento porque él va a querer llevar a sus hijos. Eso y algunas recomendaciones para ver en la tele hoy, mañana, el domingo. El domingo sobre todo, tengo una amiga ahí. Tiene una amiga, bueno, sí. Entonces vamos a hablar de lo que hace su amiga, que la conocemos bien. Así que eso es lo que tengo hoy para esto, y... 3 canciones al final, que bueno, vemos que sale. No importa, hoy ganás vos, así te lo digo, hoy ganás vos, hoy ganás vos, no, hoy ganás vos. Quiero aclarar, cuando empezamos a decir hoy ganás vos, es que ninguno de los dos trabajó hoy, creo que esta vez a ver quién la hace peor. No tuve mucho tiempo de escuchar música, la verdad. Ay, bueno, señor Javier Vicente, ¿cómo dice que le va a usted, relator del pueblo, relator militante? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, aquí siguiendo ya lo que es la saga de la novena fecha de la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014, están empatando Bolivia y Perú en el comienzo del segundo tiempo 1-1, está finalizando la primera etapa en Barranquilla entre Colombia y Paraguay 0-0, acaba de arrancar la cosa en Quito entre Ecuador y Chile 0-0, y el gran partido de esta noche, por supuesto, el que va a enfrentar a partir de las 21 horas en Mendoza Argentina con Uruguay. También hubo eliminatorias mundialistas en Europa con algunos resultados para destacar. En el ámbito local asumió Juan Antonio Pizzi en San Lorenzo de Almagro con Bernardo Romeo como manager, mientras que en Boca hubo reunión importante entre el presidente, los jugadores y el entrenador después de todas las cosas que se dijeron. Hubo una charla entre todos ellos. Por supuesto, vamos a estar con todo el programa del fin de semana y siguiendo los partidos de la eliminatoria en esta novena fecha. Muchas gracias, Javier. Entonces, a las 9 de la noche empieza el partido. Así es, 9 de la noche, O'Clock en Mendoza, Argentina-Uruguay. O'Clock en Mendoza. Arbitraje del brasileño Waden. Bueno, y ahora tengo que presentar a Telma Luzzani, que ya está de regreso de su intervención en Caracas como vedora internacional. Tenemos vedores internacionales. ¿Y qué hizo acompañante, ella? Acompañante, se dice. Acompañante, y perdón. Y la verdad perdón. Que, mira, dado la eficacia del sistema electoral, está muy bien dicha la palabra acompañante. No hacía falta vedor, porque la verdad que la posibilidad de fraude era nula, incluyendo esto reconocido por el propio partido opositor, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, sí, mire, tengo unas ganas de contarle toda la experiencia venezolana y hablar un poco también de acá para adelante, porque en estos 4 días, desde el domingo, hizo nombramientos muy importantes el presidente Hugo Chávez, por empezar su vicepresidente, y está ya con todos los motores puestos, como él mismo dice, para las elecciones del 16 de diciembre, que son a gobernador y a legislaturas estaduales, por lo tanto son muy importantes porque la oposición tiene 6 o 7 gobernaciones, y bueno, la idea es competir también por más, ¿no? Y bueno, después, si hay tiempo, hay algunas cosas para comentar. Por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz, bastante bochornoso, a la Unión Europea, otra vez. Bueno, es más o menos parecido al que le dieron a Obama, el Premio Nobel de la Paz, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y si hay tiempo, también hablar un poco de los encontronazos que está habiendo entre Siria y Turquía en la frontera turco-siria. ¿Cómo no, Telma? Bueno, la verdad, trajo unos chocolates especialísimos, chocolate bolivariano, para compartir acá con los compañeros de Mañana es Hoy. No los vamos a sortear, los vamos a comer. Pero allá mandamos también a otro destacamento, en este caso encabezado por el señor Felipe Yapur, que fue enviado por la radio pública. Gracias, Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un tucumano perdido en Caracas. Sí, ahí estaba en Caracas. La verdad que no era la primera vez, pero siempre es interesante ver, presenciar ese proceso que se vive ahí, esa gran movilización que tienen los venezolanos, sobre todo a la hora de jugar y definir el futuro de ellos, ¿no? Porque la participación fue impresionante. No es obligatorio el voto en Venezuela, y sin embargo uno veía cómo desde las 3 de la mañana ya había movilizaciones, sobre todo en los grandes barrios populares, donde tiene fuerte ascendencia ahí el chavismo. Y llamando a votar, es muy interesante ese proceso de con la diana que empiezan a sonar, a lanzar cohetes, bombas de estruendo, con música, convocando a la gente a votar, y que la gente se levanta, desayuna, hace sus arepas, el café, y empieza a caminar hacia las escuelas, y desde las 4 de la mañana ya ves colas en las escuelas esperando 2 horas antes para votar. ¡Qué bárbaro! Y eso, digamos, eso es muy interesante, muy lindo, pero también era estratégico, ¿no? Claro, claro. Porque claro, había claro. Que... Si uno tiene en cuenta de que se votaron el 80%, era estratégico para uno y otro, para Hugo Chávez y para la coalición opositora, tratar de tener la mayor cantidad de gente participando, y era la única posibilidad de poder tener un mejor resultado. Y así, ¿no?, se pudo derrotar a los pitiyanquis, los majunches, como le dice Chávez. Así es, sí, es una cosa muy... yo creo que era la única manera de derrotarlos, porque había, y eso hablábamos con Telma incluso un rato antes de comenzar el programa, toda una coalición internacional en contra de Chávez, donde los argentinos también, los argentinos, la derecha argentina, jugó su rol ahí. Qué papelón, qué papelón. Y España también, recordemos que el opositor Enrique Capriles es un socio del Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Partido Popular de España. En España jugó el ABC. Fue muy gracioso porque había puesto ya desde muy temprano que ganaba Capriles, y después decía, Capriles va primero, y muy chiquitito ganó Chávez. Muy gracioso. No, es para analizar toda esa, como decía Telma, esa coalición internacional, cómo juega de manera coordinada para no solo contra Chávez, sino eso lo vamos a ver nosotros también el año que viene acá. Bueno, no se vayan de ahí, porque vamos a estar en las 2 horas del programa y vamos a tener el mejor análisis, ¿sí?, de la cobertura de lo que fueron estas elecciones allí en Venezuela, donde, bueno, Hugo Chávez le ganó a Enrique Capriles. Sí, hoy es el Día de la Diversidad Cultural, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, vamos a rememorar este día. Está en este momento, en un ratito nomás, arranca el recital de Taki Ongoy, de Víctor Heredia, allí en la Plaza Jusey. Creo que es una actividad organizada por el Ministerio de Educación, si no recuerdo mal, porque ayer lo entrevistamos a Víctor y estoy hablando prácticamente de memoria. Y también es el Día del Huevo. También es el Día del Huevo, y Alicia Cuniverti nos va a explicar de qué se trata. Qué lindo. No te voy a explicar nada de qué se trata. Simplemente agradecer que nos hayan mandado. 12 de octubre, Día Mundial del Huevo, y yo te preguntaba, ¿qué significa? ¿Que nos quieren que nosotros hagamos huevo? ¿Que somos unos huevones? ¿O que hay que poner huevo? Sí, no, que el huevo tenía mala prensa, y lo que están contándonos, claro, es toda es la una píldora de vitaminas. Tiene, agregado de vitaminas, exacto, que mejora el colesterol y un montón de cosas. Ah, más. Claro, te quedaste con la caja vos. Claro, acá dice alimento 100% natural, sin conservantes ni aditivos, envasado en origen, accesible para todos y económico, altamente nutritivo, contiene grasa saludable. Un huevo, va. usted quiere. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, gracias. Porque adentro vienen unos muffins, se llama esto, ¿no? ¿Muffin? ¿Se dice esto adentro? Se llaman, no, se llaman cupcakes. ¿Cupcakes? Ah, cupcakes. Ah, wow. Sí, claro. ¿Estás seguro? Sí, ¿por qué grosas? ¿De qué? Uni. Para los que nos quieran decir cosas lindas, ¿cuáles son las líneas de comunicación? Como siempre, el 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores. Más cosas lindas para oyentes de provincia, 0810-222-0870, esa es la línea. Bien. Y nos pueden escribir también a nuestro... Facebook. Mañana es... Hoy. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Voy con vos, Anita, o directamente no, paso conmigo, a Gerardo? Va, vamos entonces conmigo. Directamente conmigo aquí a Marta. Conmigo porque la tarde está hermosa y en Tecnópolis debe estar más linda todavía. Ay, nuestro sí. Compañero Gerardo Mazzocchi, con el móvil de la radio pública, está allí. Hola, Gerardo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la verdad que está bastante lindo acá para recorrer Tecnópolis. Mucha gente sigue viniendo a esta mega muestra que se encuentra en la localidad de Villa Martelli. Uh-huh. Nosotros estamos por algo muy puntual, que es la presencia en minutos del jefe de gabinete, Juan Manuel Abad Medina, que junto al filósofo y ex candidato a presidente de Francia, Jean-Luc Mélenchon, sí. Va a estar cerrando en Tecnópolis la tercera edición de debates y combates en el pabellón que tiene la Secretaría de Cultura aquí en Tecnópolis. Esta es la tercera entrega de este siglo de debates y combates. Ayer estuvo el secretario legal y técnico, Carlos Zanini, y hoy junto con Abad Medina y Jean-Luc Mélenchon va a estar el filósofo Ernesto Loclo, que estuvo conversando hace poco con ustedes. Exacto, allí, el lunes. En el programa. Así que, bueno, no sé si quieren mandarle algún saludo en especial o tienen alguna cita acá en Buenos Aires. No, nosotros habíamos quedado, el lunes habíamos quedado con Petras en irnos a tomar unas copas. Pero ah, en todo bueno. caso supongo que con la Claude igual es interesante. Es interesante. Sí, porteñas, ¿no? Con Ernesto, sí, sí, mucho, mucho. Casi no nos claro. invitó, nos invitó Petras, pero bueno, podemos invitar nosotros, qué sé yo. Sí, hay que ver qué toman, ¿no? Ah, no. Creo que la Claude toma vino blanco. Frío. Vino blanco. Sí. Bueno, sí, está acá. Bueno, vamos a ver ahora. Acá les cuento que me han dado unas vituallas para la espera, porque viene un poco retrasado por el tránsito, nos comentaron, así que quizás esté empezando 18:30 o 19. Lo cierto que se va a analizar el escenario post-crisis mundial desde un enfoque multidisciplinario. Desde ayer se está realizando esto, que va desde la política, la filosofía, la comunicación, la geografía, la economía, la sociología y también la antropología. Esto es el debate que se va a dar aquí en el pabellón de Secretaría de Cultura en Tecnópolis. Muy bien. ¿A qué hora más o menos? Recordemos el horario. Estaba pautado para las 18, pero con suerte estará empezando 18:30 o quizás 19. Todo depende del tránsito día viernes, General claro, Paz, claro. Complicado. Bueno, Gerardo, abrazo grande. Bueno, igual te seguimos escuchando en un ratito. Muy bien, hasta luego. Gerardo Mazzocchi, nuestro compañero con el móvil de la radio pública, allí en Tecnópolis. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Solo los viernes. A la hora señalada. Y por la radio pública. Batalla de DJs. De DJs. Caballero Marmuret. Marmuret Caballero. Batalla de DJs. Un momento exclusivo de Mañana es Hoy. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 22 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. Un minuto, Ciencia al Día. El primer telescopio robotizado de Argentina será instalado en la Puna Salteña. Estará a 4.650 metros de altura sobre el Cerro Macón. ¿Por qué ese lugar? Es ideal para la observación astronómica. La mayoría de las noches son despejadas y con poca humedad. Desde allí se estudiarán las estrellas y las galaxias. Y una cámara de infrarrojo cercano permitirá observar espacios oscurecidos por nubes del espacio. Diego García Lambas es director del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental del CONICET. Nos daría la posibilidad de observar a través de lo que llamamos nubes de absorción, que hay muchas situaciones en las cuales existen nubes de absorción en el espacio, en las mismas regiones de formación estelar o en los centros de las galaxias, siempre hay estas llamadas nubes de absorción que impiden que uno pueda observar directamente en el rango óptico. En cambio, en el rango infrarrojo medio, por ejemplo, uno puede acceder a eso. El primer telescopio robotizado del país será financiado en cooperación con Brasil. Tendrá un costo de $600.000 y está siendo desarrollado en diferentes países. En la localidad de Tolar Grande estará instalada la base de control. Allí trabajarán los astrónomos con los datos de observación del universo. Investigación y progreso. Ciencia al día. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Señor Marcos Citadini. Muy bien, oídos, ¿eh? Leandro Despuy es el nuevo viejo titular de la Auditoría General de la Nación. Sí, tendría que serlo formalmente desde 2010, pero bueno, a propuesta nuevamente del radicalismo, va a continuar siendo por 8 años, en realidad 6 más, digo, ya se cumplieron 2, el Auditor General de la Nación. Acá hay varias cosas para decir, porque fue planteado de una manera, digo, sobre todo por una parte importante del radicalismo, como un avasallamiento, un intento de avasallamiento, como un golpe institucional. La verdad es que lo que sucedió, y ya lo hemos dicho varias veces, es que el radicalismo no estaba de acuerdo con esto. No estaban de acuerdo entre ellos con si después tenía que seguir o no. Una cosa importante quizá para aclararle a los oyentes, que el presidente de la Auditoría General de la Nación lo propone y lo decide, ¿sí?, la primera minoría opositora. Claro. O sea, no es algo que pueda decidir el kirchnerismo, en este caso era el radicalismo, que es, después del kirchnerismo, el partido que tiene la posibilidad de designar al presidente de la AGN, digamos, claro. Con lo cual difícilmente el kirchnerismo podía evitarlo. Claro, entonces cuando se dice, no, lo que pasa es que Despuy estaba investigando temas que eran sensibles para el gobierno, bueno, el que viniera después de Despuy iba a ser exactamente lo mismo, digo, se hablaba de Pernacetti, es un hombre tan crítico como Despuy al kirchnerismo. ¿Sabes qué? Es muy interesante todo lo que estás diciendo, porque también vaya la aclaración de que todos los dictámenes y resoluciones que saca la AGN desde que está Despuy, desde el año 2002, salen por dictamen, no de mayoría, salen por dictamen absolutamente común a todos. O sea, no hubo ninguno de los auditores que están ahí que haya votado alguna vez en contra de alguna de las auditorías. Y eso incluye también a los kirchneristas. Mira, vamos a escuchar 2 audios, pero después de esos 2 audios voy a compartir con los oyentes. Algunos por ahí lo escucharon en el programa de Héctor Larrea, pero me parece que vale la pena reiterarlo. Una nota periodística de comienzos de este año que va a demostrar por dónde venía verdaderamente el problema con Despuy. Pero si te parece, escuchamos primero a Julián Domínguez, al presidente de la Cámara de Diputados, hablando acerca del tema de la Auditoría General de la Nación. Dale. En los medios se hizo de un pelo una peluca. Nosotros no pretendimos avasallar las instituciones, no pretendimos avasallar la auditoría, no pretendimos obstaculizar ningún trabajo. Lo único que quisimos es que el trabajo que se había hecho se haga en el marco de la convalidación y que el doctor Despuy acreditara desde el 2010 hasta la fecha que representaba a la Unión Cívica Radical. De esto es una polémica enorme. Ni retrocedimos ni avanzamos, cumplimos con la ley, que esta es la responsabilidad institucional que tengo yo como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y que la señora presidenta es una celosa custodia de los organismos de control en función de que nadie pueda bastardear por intereses partidarios ni menores la función que tienen los organismos de control en nuestra Constitución Nacional. Muy bien, esto es lo que decía Julián Domínguez. Si les parece, escuchemos lo que decía Ernesto Sanz, el senador del radicalismo, en relación con el tema de la Auditoría General de la Nación. La marcha atrás del gobierno creo que tiene dos lecturas muy fuertes y las dos creo que tienen trascendencia institucional también fuerte. La primera es que el gobierno no le gusta que lo controlen. Todo esto que pasó es porque el gobierno no admite el control. La Auditoría General de la Nación, como ustedes bien dicen, es uno de los pocos organismos que queda en pie, a pesar de que ahí hay minoría de la oposición y la mayoría es del oficialismo, y eso hace que haya que remar mucho en contra. Pero el gobierno no quiere que lo controle, la auditoría está metiendo mano en el control en temas muy sensibles donde hay muchas irregularidades, el tema de los subsidios de Lonca, el tema de la plata que va a organizaciones sociales como la Tupac Amaru en Jujuy, lo de las viviendas de sueño compartido, lo de la FIP, etcétera, etcétera. Y la segunda reflexión, y esto es muy importante, es que el embate no solo fue resistido por la Unión Cívica Radical, desde luego que correspondía al radicalismo primero porque el lugar le pertenece al partido, porque Despuy es un radical, pero el embate fue soportado por el conjunto de las fuerzas opositoras. Hubo unanimidad no solo de concepto sino de acción, y esa unanimidad de acción hizo que el gobierno retrocediera, lo cual es un mensaje muy muy fuerte para adelante, ¿no? Bien, falso. Lo que está diciendo el senador Ernesto Sanz es falso, y hay pruebas de que es falso, digo, no lo decimos como una opinión. ¿Por qué? Porque en realidad la unanimidad se habrá dado después de que se dieron cuenta que estaban ante un inconveniente institucional en el seno del radicalismo, ¿sí? Ahora podemos hablar acerca de si le gusta o no al gobierno que lo controlen, pero lo cierto es que en una nota, por ejemplo, del Litoral del 17 de febrero de este año, de 2012, la nota dice, confirman que sale Despuy. Y dice, Barletta ratificó el reemplazo del actual titular del organismo de control, aunque hay distintos candidatos para sucederlo. Y esta nota del diario El Litoral describe una reunión que tuvo Barletta, la que convocó Barletta, junto a Ricardo Gil Lavedra y Luis Naidenhoff, en ese momento jefes de los bloques, sí, de los bloques legislativos del radicalismo, donde se pusieron de acuerdo, en realidad no se pusieron de acuerdo, pero algunos entendieron que después tenía que salir, que tenía que entrar otro. Después esto no se dio en los hechos, empezó a haber inconvenientes, Gerardo Morales no estaba de acuerdo, pero el problema estaba en el seno del radicalismo, y esto lo decía Barletta en febrero de este año. Ahora dice otra cosa. Uh-huh. Y después, bueno, tuvo que enviar la carta diciendo que después era quien seguía. El kirchnerismo lo aceptó como había dicho que iba a aceptar, cualquier propuesta del radicalismo le iba a aceptar. Pero ya en febrero de este año el problema estaba en el radicalismo. Uh-huh. No, seguro. Y ahí volvemos a insistir en esto, ¿eh? Es el radicalismo el que tiene que designar al Auditor General de la Nación, no lo puede hacer el kirchnerismo, y como no lo puede designar, tampoco puede impedir que se designe. Y es una cuestión de lógica. Lo que sí había acá era un pedido, una formalidad, de que el radicalismo como partido pidiera la continuidad de Despuy para, digamos, es una cuestión formal, si se quiere, y todo esto se convirtió, bueno, ¿quién fue el que dijo esto del pelo y la peluca? De un pelo, si es una peluca. Estuvo muy bien, la verdad que estuvo muy bien. Y ahí se derriba otro mito también, sobre que este gobierno no le gusta que lo controlen. Ayer estaba viendo la Oficina Anticorrupción, le acaba de pedir a Guillermo Moreno su declaración jurada, porque aparentemente, según denunció el diario La Nación, habría omitido, ¿sí?, hacer figurar en la declaración jurada a su esposa, que es lo que todos los funcionarios tienen que hacer. Son los bienes propios más los de la esposa. Claro. Eso, sí, lo está haciendo la Oficina Anticorrupción. E insisto, todos los dictámenes, todas las auditorías de la Auditoría General de la Nación salen con la firma de su presidente, el señor Despuy, y de todos los auditores, los radicales y los kirchneristas también. Nunca hubo un dictamen en minoría, siempre votaron todos juntos, y obviamente que el material de esas auditorías después se usa para definir políticas de Estado, y que obviamente son como una asesoría general también que se le hace a la legislatura, donde también el Poder Ejecutivo puede tomar esos materiales y en función de eso desarrollar políticas. Me parece que eso conviene aclararlo, porque si no lo decimos aquí en la radio pública, nadie lo va a decir. 18:32, ¿les parece? Nos vamos a las noticias de esta hora en las voces de ¿quién, Cuni? De Silvia Mille y Graciela Almada, vamos. Robert. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas, humedad 53%. Cristina Fernández pasará el fin de semana en la Patagonia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó rumbo a Santa Cruz, donde permanecerá todo el fin de semana. Hace un mes que la mandataria no va a esa provincia patagónica. La última vez que estuvo fue el fin de semana del 14 al 16 de septiembre, ya que después viajó a los Estados Unidos, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a principios de este mes, el 1 y 2, estuvo en Lima, Perú, donde se realizó la cumbre América del Sur, Países Árabes. La presidenta viajó en un Jet Falcon 900 privado de la compañía Royal Class de la familia Yabran y operado por Millennium Air, una empresa que encabeza el excomandante de aerolínea Jorge Polanco. La semana próxima, el jueves 18 concretamente, la presidenta viajará a Corrientes, donde en Itatí depositará una bandera del operativo Cóndor en Malvinas en 1966. En agosto pasado, la mandataria recordó ese operativo y homenajeó al gaucho Rivero y señaló que 7 banderas argentinas que flamearon en Malvinas en 1966 serán llevadas a diferentes lugares del país. Allí, en Itatí, el gobernador Ricardo Colombi dijo que estará presente en los actos con la presidente, y vale recordar que Colombi mantiene diferencias políticas con el gobierno central. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Los trabajadores de la línea 60 aseguran que profundizarán las protestas. Es porque no obtuvieron respuestas favorables ante el reclamo de reincorporación de compañeros despedidos. Afirmó en diálogo con el servicio informativo Hugo Schwarman, delegado de los trabajadores en la línea de transporte de pasajeros. Resultado negativo porque aparentemente la empresa estuvo reunida con la señora Andonivial, contestó a todo que no va a recuperar a los despedidos, contestó que el tema de los reclamos salariales, que bueno, que eso está corriendo por otro expediente, pero en el otro expediente que hay en el Ministerio de Trabajo, ahí también contestó todo que no. Así que no nos dan ninguna solución ni ninguna alternativa, más que de bueno, sino que lo que vamos a hacer es continuar con nuestros reclamos. El lunes vamos a reunir a los delegados, a partir de ahí vamos a hacer asambleas, y en las próximas semanas continuaríamos con un plan de lucha, que no descartamos que pueda incluir los paros, movilizaciones callejeras, paros intermitentes, paros parciales, paros de un día, la metodología que vamos a implementar, la que sea más adecuada para los que nuestro reclamo. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 21 grados 2 décimas, la humedad 53%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. El amor después, el amor tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de la más o menos mañana 8 y algo, 8 y 10, Así puede estar sonando el planetario de la ciudad de Buenos Aires cuando Fito Páez vaya a presentar completo, así prometió, sí, los 20 años de este disco, claro, que fue El Amor Después del Amor. Qué discazo, ¿eh? Qué jóvenes. Uno de los grandes discos. Oh, en Vélez. Yo. 20. Sí, pero eso fue al final del 92, principio del 93, me animo a decirle, caballero. O fines del 93. ¿Vélez? Vélez, sí. Estaba enamorado ahí, Fito. Estaba enamorado, Fito. Hay una historia detrás de ese Vélez que es que todo... ¿Está enamorado, Fito, ahora? Sí. Bien, ¿puedo terminar de hablar? Por favor, gracias. 20 años del Amor Después del Amor, la historia de la transmisión de ese recital de Vélez, algún día se la cuento. Cuéntemela ahora. Se la hizo Canal 13 y él toda la plata que le dio Canal 13 la pagó en UNICEF. Sí, es por verdad. Eso dijo que siempre se podía hablar, podía, sí, decir lo que quería el canal que tenía ganas. $700,000. Una cosa así. Mucha plata fue para, ajá, UNICEF en aquel momento. Bueno, Fito Páez festeja los 20 años del Amor Después del Amor mañana en el Planetario. La entrada es libre y gratuita. Para acercarse hasta el Planetario le va a costar, porque esas entradas gratuitas, que no libres, tenían que ver con una empresa telefónica. Sí. Va, de celulares, de telefónica. Movistar, exactamente. Y igual lo que es al aire libre no se puede cerrar, por respirar todavía no te cobran, va, más o menos que lo intentó Macri este año, ¿no? 20 años va a festejarlo, todo su hit, El Amor Después del Amor. Esto es parte de lo que estábamos diciendo, va a suceder en este fin de semana, también desde la explanada. Mañana es K8 más Arte Joven 2012, esto es en el Teatro Argentino de La Plata, estuvimos por ahí dando vueltas, sí, un festival de música multimedia, arte urbano y muchas más cosas que va a tener lugar el sábado en la ciudad de La Plata. Esto es parte de la agenda gratuita que siempre tratamos de acercarles, por lo menos a los que están en Buenos Aires y en Capital. También mañana, frente al Palacio Sarmiento, que es el Ministro Aéreo de Educación, porque la calle es Pisurno y la plazoleta, llama un oyente que no se explicó. Ah, y no se explicó. Y nos retó bien retados. Sí. ¿Sí? Pero se conoce como Palacio Pisurno. Bueno, mañana a partir de las 13, Paca Paca. Voz de la almohada. Y abuelas hacen un festival por los 35 años de abuela y por los 2 años de Paca Paca. Música, juegos y demás cosas que va a tener lugar. Hablábamos también de... No, Alicia. Las entradas se retiraban básicamente por la oficina de la empresa. Eso, ¿eh? Y le quería decir que, por otra parte, la otra de las actividades que hay dando vueltas por ahí tiene que ver con la televisión. Sí. En este caso, Tres Ficciones 3 empieza hoy, es el domingo 2. Estas tres ficciones que estamos hablando, habíamos hablado de 23 pares de Albertina Carri, y hablamos de otras dos que también empezaron. Una empezó el 30 de septiembre, es Amores de Historia, esto, sí, va a las 9 de la noche en el Canal 9, en este caso son amores históricos, anda dando vueltas por ahí Soledad Silveira, y en este caso el capítulo es muy particular, tiene que ver con el obispo Podestá y Clelia Luro. Sí, una historia de amor apasionante, ¿eh? El curita, que bueno, dejó de ser curita por amor. Exactamente, bueno, varias historias el obispo Avellaneda. Exactamente, uh-huh. Ahí está dando vuelta el amigo Marcelo Camaño. ¿Cuándo es eso? Esto es los domingos a las 9 de la noche. Y el domingo a las 11 de la noche en Canal 9, también está teniendo lugar Babilón, un policial negro hecho por Gastón Portal con Norman Brisky y un montón de gente de muy interesante factura. Todas estas son, recuerde, ficciones que están auspiciadas o están hechas bajo el concepto de televisión digital abierta. Son ficciones que se van a dar ahora y que después quedan en el banco de imágenes, en el Vacua, que pueden utilizar todas las nuevas señales que vayan generándose a partir de la ley de medios. Eso tiene mucho que ver. Esto es ley de medios también, ¿eh? Claro. Y otra cosa que permite la ley de medios es lo que va a suceder en Neuquén con este señor. ¿Quién? Mami. Oh, me gusta él. ¿Te gusta David Lebón? Muy bien. Bueno, David Lebón va a estar tocando en Neuquén, acompañado por la Orquesta Sinfónica Provincial. Y esto es transmitido a todo el país a través del Plan Nacional Igualdad Cultural. Esto es que usted tiene TDA, lo puede ver por ahí. Pero si usted no tiene TDA, no tiene TDA. Televisión digital abierta, sí, y vive en una ciudad donde hay estas unidades de igualdad cultural, sí, que son teatros o cines, se va hasta ahí. Y esto se transmite vía satélite, sin costo alguno, para que usted pueda disfrutar del recital de David Lebón. Entonces, usted está en Neuquén y dice, vieja, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ver Lebón que es gratis? Sí. Vamos. Usted está en Jujuy, vieja, ¿vamos a ver Lebón que es gratis? Vamos. Vamos. ¿No? Esto es parte del plan Igualdad Cultural, así que ahí está. Y por último, si ustedes tienen ganas, este domingo, ya que estamos, se lo presento, Igualdad Cultural va a presentar el desfile de asociaciones folclóricas y culturales bolivianas en la Argentina. Hay un desfile y va a haber un evento. Todo esto es la estación de producción móvil que va a estar ubicada en Diagonal Norte, en la Plaza de Mayo. Así que ya le dije que puede ser el sábado, le dije que podía ver en la tele. En la tele dijo que el domingo a las 9 de la noche en Canal 9 podemos ver la historia de amor del obispo Jerónimo Podestá y Clelia Luro. Exactamente, y después Babilón de Víctor Hugo. Y después Babilón, el policial. Bajada de línea, decís vos. Eso. Bajada de línea, Víctor Hugo Morales, que era el maestro. ¿Cómo le va? Bueno, capaz que lo veo, que viene lo veo a Víctor Hugo. Mándenle un saludo. Le voy a mandar saludos. Pues seguro que lo cruzamos los premios de Tercín. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Bueno, recién Horacio Marmuré comentaba las cosas que se están haciendo dentro del marco y espíritu de la ley de medios de la democracia, ¿no? Porque son todos estos nuevos contenidos que son mucho trabajo para actores, para directores, para guionistas y mucho material, mucho contenido para los que son también las nuevas señales que se han abierto a partir de este proceso que ya tiene 3 años. Falta mucho todavía, pero es mucho también lo que se ha logrado. Y yo tengo en línea en este momento al doctor Esteban Falcón. Él es el presidente del directorio de los servicios de radio y TV de la Universidad Nacional de Córdoba. Resulta que allí se ha premiado a la primera señal de noticias cordobesa, que es CBA 24 Noticias. Y bueno, quería preguntarle a Falcón cómo ha sido esta experiencia de este canal de noticias provincial, ¿sí?, que transmite con contenidos locales y que también es parte de todo este proceso que venimos viviendo. ¿Qué tal, Falcón? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Citadini, los saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bueno, un placer escucharlo. Me preguntabas cómo había sido la experiencia esta del canal de noticias. Realmente, sí, cuando asumí en el cargo como presidente del directorio de los medios de la Universidad Nacional de Córdoba, digamos, siempre me llamaba la atención, digamos, que en las estaciones de servicio, en los bares, estuvieran sintonizando señales informativas de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Con información del tránsito del acceso este, de la línea de subte, de los paros o de los cortes de calle de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y realmente me llamaba mucho la atención que se consumieran ese tipo de contenidos allí en Córdoba. Y realmente era por una cuestión de una necesidad que estaba insatisfecha con contenido local. Por eso, pensando nosotros en satisfacer esa necesidad con una programación de Córdoba, es que nos propusimos, con la ayuda del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Comunicaciones, en lanzar un canal de noticias local, ¿no? Muy buena idea, porque aparte es verdad esto que marcaba usted, doctor, porque es cierto, digo, uno iba a cualquier lugar y generalmente sabía el funcionamiento de los semáforos en el barrio del Caballito, pero muy difícilmente qué era lo que estaba ocurriendo en esos lugares. Y esto tiene también que ver, me parece, con el espíritu plural, abierto y federal que ha tenido esta ley de medios, ¿no?, y que animó a muchos también a desarrollar este tipo de emprendimientos. Sí, sin duda. Obviamente que también este esfuerzo tiene que, digamos, seguir fortaleciéndose, principalmente con algunas batallas jurídicas que estamos llevando adelante, porque la firma Cablevisión no nos incorpora en su grilla de programación, cuando por el artículo 65 de la nueva ley es obligación de ellos, claro, incorporarnos en su grilla básica. Entonces estamos accionando en tribunales federales para que esto ocurra, y hasta tanto, bueno, Cablevisión de cumplimiento a este artículo de la ley, nosotros estamos saliendo por aire también en el digital de la TDA, ¿no? Mm-hmm. Doctor Falcón, ¿cómo le va? Marcos Citadini le saluda. ¿Qué tal, Marcos? Usted sabe que lo estaba escuchando y me sentí muy reflejado, porque recuerdo cuando el año pasado tuve que dar una charla en la Feria del Libro de Córdoba. Y me pasó esto, llegué a la terminal de micros, y en la terminal de micros estaba puesto TN, y había en ese momento un conflicto en el subterráneo, ¿no?, de Buenos Aires. Yo decía, ¿qué importancia puede tener para los cordobeses, más allá del tema de enterarse de algo que sucede en Buenos Aires? Mucho más importancia que eso no tiene. Lo que le quería preguntar es, ¿de qué modo se trabaja para que esto, digo, sea sustentable en el tiempo, digo, también, ¿no? Mira, la verdad, creo que el planteo que hemos hecho es inteligente a mediano plazo también, uh-huh, porque, digamos, donde a nosotros también se nos complica bastante competir en términos de audiencia y de mercado publicitario es con nuestro Canal 10, que es el canal que ha cumplido este año 50 años, es un canal tradicional, generalista, que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí competimos con programación de Canal 8 y Canal 12, que son repetidoras de Telefe y de Artear. Obviamente, digamos, en los horarios prime time es complicado competir contra los tanques que tienen, claro, esos dos canales de televisión. Pero creo que con el tema informativo, y más nosotros teniendo siempre, habiendo tenido históricamente un fuerte segmento informativo y con mucha credibilidad en la sociedad de Córdoba, digamos, era importante apostar a una señal informativa. Primero porque es una, pensando también en la televisión digital y en la posibilidad de televisión móvil, donde yo creo que se va hacia un camino de contenidos más cortos, de consumo, por ejemplo, en los medios de transporte, etcétera, de consumo, digamos, no tradicional, que permite la televisión digital. Justamente el formato informativo brindaba esa posibilidad, porque uno puede estar viendo noticias que, no sé, duran 5 minutos cada una, claro, no es un continuado, con lo cual creo que tiene unas buenas perspectivas a futuro, a mediano plazo, en ese tipo de formatos digitales, claro, en la televisión móvil. Doctor... Y por otro lado, también el hecho de que, digamos, no hay competencia hoy en localmente de una señal informativa de carácter local, ¿no? Una cosa muy importante para remarcar, primero felicitarlos nuevamente porque el Congreso de la Nación, después de 3 años, bueno, le da un premio a este CBA 24, que es algo que produce la Universidad Nacional de Córdoba, desde un multimedio propio, y la verdad es que esto también es un ejemplo muy claro de cómo tiene que intervenir de una manera la cosa pública, porque este es un canal que, por ejemplo, no puede subir o no lo suben a Cablevisión. O sea, el Grupo Clarín ha decidido que los cordobeses no tienen que ver esta señal. Y ahí es donde el Estado es el que tiene que hacer, garantizar y cumplir las leyes. Y bueno, todo esto tiene que ver con la gran pelea que se viene dando hace 3 años y que el 7 de diciembre creo que va a tener una fecha clave en cuanto a la aplicación total de la ley. Y también para tener contenidos que son de este tipo, democráticos, federales, plurales y generados en muchos casos por gente entendida, gente que sabe lo que habla y sabe lo que hace. Falcón, yo le mando un abrazo grande desde la Radio Pública. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Gracias. Era Esteban Falcón, presidente del directorio de los servicios de radio y TV de la Universidad Nacional de Córdoba, ha sido premiado por el Congreso de la Nación, una experiencia realmente importante desde el ámbito universitario, con nuevas voces, nuevos contenidos, lo que es el espíritu de esta ley que viene hace 3 años, aplicándose. Porque uno dice, no se hizo nada, no, se hizo un montón de cosas, se están haciendo un montón de cosas. Y entre otras cosas, yo no sé si ustedes recuerdan que había un periodista que los domingos a la noche tiene un programa en Canal 13 que decía que esta ley no servía para nada y que nunca le iban a dar una radio a un pueblo originario y nada por el estilo. Ustedes lo recuerdan, yo no lo quiero ni mencionar porque habitualmente no lo menciono. Pero para desmentirlo una vez más, lo tengo en línea a José Sajama. Él es el director de Radio Pachacuti 89.9, que es la primer radio de pueblos originarios que empezó a funcionar a partir de la sanción de la nueva ley de medios de la democracia. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini te saludan desde la Radio Pública. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para todos ustedes desde esta parte del territorio y, bueno, un saludo para ustedes y toda la audiencia. No, el saludo, la verdad, estamos agradecidos que nos hayas atendido y la verdad queríamos comentar un poco con los oyentes, con la audiencia aquí de la Radio Pública, qué es lo que ustedes están haciendo desde Pachacuti y cómo, qué envión han recibido, ¿no?, obviamente a partir de la sanción de la Ley de Medios de la Democracia. La verdad que para nosotros es un orgullo poder poder ser la primer radio indígena del país en el marco de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en este sentido hemos recibido el homenaje correspondiente desde el Poder Legislativo y como así también desde el Ejecutivo, ¿no? Y todo un desafío en principio porque, bueno, el hecho de tener un medio, poder visibilizar, tener nuestra propia voz nos parece muy importante, ¿sí? Acá en nosotros somos o estamos en una población de alrededor de 15.000 habitantes con una jurisdicción de 30 comunidades aborígenes y, bueno, donde radios FM solamente son o del intendente o del concejal o de algún referente político. Entonces era importante por ahí nosotros poder tener un medio. Y cuando nosotros tenemos militancia en la comunicación ya desde hace algunos años, y un programa de radio de una hora nos costaba un montón llegar a acceder a los medios, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, para nosotros hoy es un orgullo poder tener una radio propia, poder visibilizar nuestras problemáticas, contar nuestras cosas también, lo que desarrollan las comunidades aborígenes, entre otras cosas la educación intercultural, la salud, la salud con identidad, el desarrollo con identidad y bueno, así la cuestión del el tema del territorio, que hace que es un tema que lo discutimos siempre, el tema de los recursos naturales también. Así que muy importante, la verdad, que este hecho, ¿no?, de poder contar con un medio propio. Le recuerdo a los oyentes, estamos hablando con José Sajama, él es el director de Radio Pachacuti. Esta radio está en Abrapampa, en Jujuy, y es la primera radio indígena de la Argentina, digamos, a partir de la nueva ley de medios. Y también ellos van a ser premiados por el Congreso de la Nación en el marco de estos festejos, ¿sí?, por los 3 años de la ley. Que bueno, decime vos, José, ¿cómo ves el tema del 7D? ¿Qué es lo que esperás que suceda el 7 de diciembre? La verdad que no estoy muy al tanto de la cuestión, pero yo entiendo de que es un proceso importante que se ha venido desarrollando en estos últimos tiempos en relación a democratizar los medios o a que todos puedan acceder, ¿no?, a un medio, que no sea solamente un grupo monopolio o un grupo que sea dueño al final de toda la voz de los pueblos y eso. Entonces, nosotros en ese sentido, bueno, nos parece importante el trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos. Hemos hecho mucha incidencia ahí y hemos ganado derechos, siempre lo hemos hecho en el marco de los derechos ya adquiridos en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Así es, en ese marco jurídico nos hemos movido de alguna manera y hoy por hoy podemos contar con un medio propio y trabajarlo y, como decía, no difundir nuestras cosas y bueno, trabajarlo sobre todo. Hemos estado como medio, no solamente estar dentro de un estudio y poder difundir desde ahí o lo que sale en internet o en las páginas digitales o no sé, también salir a acompañar a los territorios, ¿sí? Acompañar a las comunidades donde está la problemática, creo que desde ahí se puede visibilizar mejor. José, en ese sentido, por ejemplo, sí. Sí, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. Perdón que le interrumpí, pero quería preguntarle porque, bueno, yo recuerdo, alguna vez fuimos a charlar con con la gente de los comunicadores, justamente de Pueblos Originarios, con mi compañera Agustina Díaz, y estamos hablando de antes de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estuviera vigente, y me acuerdo la preocupación y la problemática que seguramente en algunos puntos todavía subsistirá, porque hay condiciones materiales que tienen que comenzar a darse, como se ha dado en Pachacuti. Y lo que pensaba es, desde aquel momento a hoy, que ustedes reciben también este premio del Congreso, junto con el canal que mencionábamos antes de Córdoba, digo, ha sido recorrido un camino que seguramente ustedes, cuando ven para atrás, dicen, bueno, estamos llegando hacia algún lugar, ¿no? Sí, la verdad que importante en el sentido de que, bueno, cómo se va construyendo la comunicación con identidad, ¿no? Esto que algo en este último tiempo es novedoso, digamos, sí, que los pueblos originarios pueden tener su propia voz, en su propio idioma, difundir su propia música, sus cosas. Entonces, es novedoso para la sociedad en general, ¿sí? Estamos acostumbrados, bueno, a otras cosas. Así que creo que ese proceso es muy importante y yo reivindico siempre la lucha que hemos tenido para poder llegar a acceder a esto, ¿no? Y decía que, bueno, parte de esta lucha no es solamente estar en un estudio, sino salir a donde están los conflictos, las comunidades. De hecho, hemos estado en uno de los departamentos, Santa Catalina, con la comunidad Orcocalpa, donde ellos tienen desalojos, acompañando a la familia, digamos, que se le estaba desalojando, y lo que los terratenientes decían en ese momento, ¿sí? Intentar desalojar a toda una familia, ¿no? También hemos estado en la quebrada de Humahuaca, con este hecho trágico. Hemos estado acompañando ahí como medio, ¿no? Acompañando a esta comunidad. También hemos estado en la comunidad Cueva del Inca, ¿sí? Nos hemos expuesto ahí a esta situación de desalojo. De hecho, hemos estado en esa trágica madrugada del 15 de septiembre, donde la patota del terrateniente llegó con cuchillos en estado de ebriedad a querer despojar por la fuerza a la comunidad. Esto es terrible y poco conocido, digamos. Así que nosotros hemos acompañado todo eso y de esa manera hemos visibilizado también como medio todas esas problemáticas. Hoy estamos instalados nosotros en el cruce de la ruta 9 y 52 a la altura de Purmamarca en una gran movilización que han hecho las comunidades aborígenes. Hay alrededor de 200 comunidades que están presentes y bueno, han no solamente protestado o se han repudiado este día nefasto para los pueblos originarios, sino que también han elaborado un documento, un petitorio, han trabajado sus problemáticas, armado medianamente una agenda de trabajo a posterior para, bueno, tratar de dar solución a los problemas que hoy por hoy las comunidades tienen. Bien, José, bueno, muchas gracias por este breve informe de un gran trabajo, ¿no?, que han hecho allí. Yo te mando un abrazo grande aquí desde la Radio Pública, estamos en contacto permanente, dale. Muchísimas gracias y, bueno, un saludo nuevamente para toda la gente que allí nos escucha. Y felicitaciones por el premio. Gracias. Era José Sajama, el director de Radio Pachacuti, la primera radio de pueblos originarios a partir de la sanción de la nueva ley de medios de la democracia, porque también lo que nosotros necesitamos es comunicar que se vienen haciendo muchas cosas y que hay muchos logros alrededor de esta ley, que no se reduce simplemente, como algunos quieren decir, al tema de Clarín. No, no, no. Esto ha sido un impresionante movimiento que intenta multiplicar las voces, que intenta visibilizar a aquellos que habitualmente no aparecen en el discurso público. Y teníamos dos claros ejemplos, ¿sí? El canal de Noticias Cordobés, CBA 24, impulsados de la Universidad Pública allí en Córdoba, y esta radio, ¿sí?, una radio indígena que es orgullo ya de todos los argentinos, porque esto antes no ocurría y lo hizo posible nada más y nada menos que una ley que fue votada en el Parlamento de la Nación con amplísima mayoría, que fue discutida en un montón de foros en todo el país y que el 7 de diciembre está a la espera de una batalla clave y definitiva. Sí, te quería dar un ejemplo también acerca de esto que hablaba Roberto de la ley de medios. Fíjate vos el significado que tiene la ley de medios hoy en día en la democratización del acceso a hechos culturales como el del fútbol en la Argentina. Hoy en España, los españoles se quedaron sin ver a su selección que ganó 4-0 en Bielorrusia, campeona del mundo, jugando la clasificación para el 2014, porque los derechos los tenía una empresa alemana y ninguna empresa de medios en España quiso pagar los derechos, se quedaron sin ver a su selección. Qué grande, el relator militante tiene el dato preciso siempre, es impresionante. Gracias, Javier Vicente, las 7 de la tarde ya, cómo vuela el tiempo, che, parece que recibe una y es manzana. Viernes además, y es viernes. Los viernes pasan rápido. El día de la diversidad cultural, el día del huevo. Bueno, nos vamos a las noticias de esta hora, en las voces de quién, Cuni. De Silvia Mila y de Graciela Almada, como siempre y después. Cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 55%. En Río Gallegos, la temperatura 13 grados 4 décimas, la humedad 33%. Alberto Sileoni destacó la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural. En el marco del Día de la Diversidad Cultural, el cantautor Víctor Heredia revivirá en minutos su obra Taquioncoy, en un espectáculo montado por la cartera educativa. Sobre esta iniciativa, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, nos explicó. Nosotros hace unos años conmemorábamos el Día de la Raza. Parece que la sociedad argentina entendió que ese concepto podía ser superado por un concepto más plural. De hecho, una gran cantidad de pueblos originarios celebraban el 11 de octubre como el último día de la libertad. Este ministerio siempre se ha preocupado en la revisión crítica del pasado y en escuchar voces diversas, y nos parecía que esta era una voz que se podía escuchar, digo, no solo la de Víctor Heredia, que es una voz, por supuesto, que apreciamos todos, sino un modo de interpretar episodio tan significativo de la vida de la civilización. A Víctor Heredia lo acompaña el coro del Bicentenario. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la Radio Pública. Los alumnos porteños analizarán los pasos a seguir en sus reclamos frente al gobierno porteño. Lucas de Simón, estudiante del Colegio María Claudia Falcone, confirmó que mañana decidirán si continúan o no con las protestas. Pero nosotros creemos que le hemos arrancado un triunfo de gobierno importante a fuerza de movilización y a fuerza de marcha. El ministro se compromete a la jornada democrática como para que nosotros podamos discutir en un sentido, digamos, para el año que viene. Y bueno, que le va a llevar una serie de cuestiones al Consejo Federal. Nosotros le hemos planteado, como por ejemplo, el tema de la postergación de todos los técnicos, de todo, y que no se aplique nada. Lo que vamos a hacer es mañana en la asamblea de coordinadora, que va a ser a las 15 en el Colegio María Claudia Falcone, resolver ahí mismo cómo sigue el rumbo de esta lucha. En La Rioja preparan los actos por el Día de la Lealtad y la Militancia. El gobierno provincial realizará el acto por el Día de la Lealtad y la Militancia. Silvia Machicote, diputada provincial y secretaria del PJ Riojano, se refirió a los objetivos que persigue la realización de este evento, que espera reunir 15.000 personas de toda la provincia de La Rioja. Dentro de aquel partido justicialista, trabajando sobre todo el peronismo. Creo que la lealtad es sobre todo a la gente. Y tener lealtad hacia la gente significa defender este modelo, significa involucrarnos, significa trabajar por ese modelo, por este proyecto de plan de gobierno, para la posibilidad de que nuestros hijos, al menos nuestros nietos, vivan un poco mejor de lo que hemos vivido nosotros en relación a oportunidades en la provincia. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Deportes. Hablamos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014. Está terminando. Bolivia y Perú igualan 1-1. Colombia vuelve a ganar. El equipo de Pekerman, con gol de Falcao, está derrotando a Paraguay 1-0. Y hasta que Argentina empieza a jugar, se pone el equipo cafetero arriba de todos en la tabla de posiciones, mientras que Ecuador y Chile están empatando 1-1 al término de los primeros 45 minutos. Recordamos, a las 21 van a jugar Argentina, Uruguay, queda libre Venezuela. El tiempo. Río Gallegos, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 33%, con cielo parcialmente nublado. Y en Capital Federal la temperatura 21 grados, la humedad 55%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Va la radio pública. Pública y viene Nacional. La radio pública. Va, va, va. La radio. La radio pública tiene ida y vuelta Nacional. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política, como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en el que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 9 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina, vení a verla al cine esta semana. Un programa único, para grabar y volver a disfrutar. Carlos Ulanovsky recibe al periodista y escritor Ángel Berlanga, el actor Manuel Callao, el filósofo Darío Steinschreiber y el músico Gary Goldman. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado, desde las 13, Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. Este sábado en Conciencia y Trabajo, el doctor Gustavo Sebleber nos cuenta los avances en células madre en Argentina, en línea con la investigación premiada con el Nobel. La bióloga Aide Pizarro revela los avances en la investigación sobre el efecto del glifosato en aguas dulces. El doctor Ricardo Kirchuk habla sobre la importancia de la detección precoz en el cáncer de mama y conocemos el trabajo de la entidad Movimiento Ayuda al Cáncer de Mama. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. En el grupo Clarín deben estar mirando con mucha atención la noticia de que la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que impedía que una ciudadana de este país pudiera practicarse un aborto no punible de un embarazo fruto de un abuso sexual en el marco del comercio de la trata de personas. La Corte intervino porque en su resolución no dejaba lugar a dudas sobre que ninguno de estos casos se podía judicializar, porque es un asunto de salud pública. Entonces, cualquier demora implica peligro para esta ciudadana. Y decía que el Grupo Clarín debe estar bastante nervioso, porque la verdad que esta vez, y yo que he sido siempre bastante crítico de la Corte, la Corte actuó con reflejo, la Corte superó de algún modo la chicana política de Mauricio Macri, la Corte también le puso un límite muy claro a los jueces que habían intervenido y que habían resuelto esta cautelar. Y finalmente se está cumpliendo la ley, que es lo que diferencia a una democracia de cualquier otra cosa. En Clarín hoy deben estar muy nerviosos, realmente muy nerviosos, porque esta es la misma Corte que en su fallo fijó para el 7 de diciembre el término de la cautelar que beneficia al Grupo Clarín en relación al artículo 161 de adecuación a la Ley de Medios de la Democracia. Por lo cual uno puede pensar que el 10 de diciembre, es decir, el día hábil posterior, si eventualmente algún juez decretara una nueva cautelar por el mismo tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación seguramente le dirá: señor juez, usted no puede hacer eso. ¿Y saben por qué no puede hacer eso? Porque la misma Corte, en su fallo, donde fijó el 7 de diciembre como fecha final de la cautelar que beneficia a Clarín, dejó sentado que el plazo de adecuación de un año ya se cumplió. Ya se cumplió. No puede ningún juez decidir por encima de algo que la Corte ya decidió. Y si no, fíjense en el caso del aborto no punible, ¿qué es lo que hizo la Corte? Les quiero leer un breve párrafo y con esto termino. Es de la resolución de la Corte Suprema en el caso Clarín. Y dice así: en consecuencia, a partir del 7 de diciembre del 2012, vence la suspensión del artículo 161 de la Ley 26.522 y se aplica a la actora, es decir, a Clarín. De ahí que, estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora, es decir, a Clarín, con todos sus efectos a partir de la fecha indicada. Lo traduzco brevemente. A partir del 7 de diciembre, Clarín tiene que adecuarse a la ley de medios. No tiene alternativa. Y aún con un juez amigo surgido de esta tómbola electrónica que plantea la Cámara en lo civil y comercial federal para decidir sobre casos violando la idea del juez natural, aún así, si un juez, si cualquier juez, decidiera extenderle el plazo por motu propio, decidiera que hay que darle más tiempo a Clarín, ese juez estaría incurriendo en un delito. Y la Corte podría intervenir del mismo modo que intervino en el caso del aborto no punible, reprendiendo a Mauricio Macri y reprendiendo a los jueces que habían dado lugar a una cautelar, y decidir que todo marcha atrás. Porque Clarín se puede hacer el vivo con quien sea, Mauricio Macri se puede hacer el vivo con quien sea, pero esta Corte Suprema de Justicia es la Corte de todos, y no hay mayor intérprete de la ley que esta Corte en esta democracia, en este tiempo. Así que seguramente debe correr un frío por la espalda de Héctor Manieto en este momento, porque esta vez la Corte se puso los pantalones largos. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Señora Telma Luzani. Bueno, como comentábamos antes, el presidente Chávez ganó con un 55,26% contra 44,13% las elecciones, 11 puntos de diferencia, y te contaba que ya se prepara para el 16 de diciembre, que es el día que se van a elegir 23 gobernadores, 24 con el Distrito Federal y 233 diputados de los consejos legislativos. Pero antes de eso, el miércoles pasado, se concretó formalmente el triunfo de Chávez, y él ya ahí dijo un par de cosas que quisiera comentar. Después, con el amigo Yapur podemos comentar un poco ya lo que pasó. Sí. Pero lo que dijo el miércoles fue, tres cosas quiero resaltar. Una es que admitió, ya lo había admitido también un poquito antes, que efectivamente el gobierno cometió algunos errores, y se refería sin duda a los temas de corrupción e inseguridad, que fueron las dos grandes, talones de Aquiles que tenía el gobierno y sobre los cuales se montó la oposición. Es decir, el tema de la corrupción, que es difícil de controlar, y sobre todo ahora en estas elecciones estaduales, y el tema de seguridad. Para esto dijo que va a crear un nuevo ministerio y va a hacer un seguimiento casi personalizado. Él mismo se involucró en este tema. El segundo punto que me parece muy interesante para comentar es que dijo que va a crear la misión Mercosur. Misiones, ellos llaman a estos proyectos que pueden ser de salud, de construcción de viviendas populares, de educación. Bueno, esta misión Mercosur va a ser una línea de créditos muy, muy, muy favorable para todos aquellos que quieran exportar a los países de Mercosur. Es decir, que le va a dar un enorme impulso a esta integración. De hecho, comento que ayer estuvieron reunidos en Buenos Aires el canciller de Brasil, Antonio Patriota, y el canciller argentino, Timmermans, justamente hablando de este tema vinculado con Venezuela y el ingreso al Mercosur. Y el tercer punto que me parece importante es hablar de lo que va a suceder, porque la gran pregunta, la pregunta del millón, es el tema de la sucesión del presidente Chávez, dado que, bueno, la enfermedad que tiene no se sabe cuál va a ser el desenlace, pero todos sabemos que es una enfermedad muy traicionera. Puede salir todo muy bien, ojalá que ese sea, pero podemos tener un escenario desfavorable. Entonces, el tema de la sucesión estaba dando vuelta permanentemente, y lo que decidió el miércoles fue una cosa muy importante, y fue decidir que Nicolás Maduro, hasta ahora canciller, se va a convertir en su vicepresidente. En Venezuela no hay una fórmula presidencial como en la Argentina, sino que el presidente después nombra al vicepresidente. Esto significa que son 6 años de mandato. Si Chávez, por alguna razón, tuviera que separarse de la presidencia en los primeros 4 años, el vicepresidente toma el poder por un mes, y en ese mes tiene que llamar a elecciones nuevamente. Si es después de los 4 años, o sea, los 2 últimos años de mandato, se quedaría el vicepresidente en el mando. El hecho de nombrar a Nicolás Maduro, que es un hombre que estuvo desde el principio con él, que tiene un trato fluido con todos los presidentes de UNASUR, que tuvo un papel destacado cuando se trató del golpe en Paraguay. Es decir, un hombre que podríamos decir que es su brazo derecho. Esto implica que de alguna manera el presidente Chávez está marcando un sucesor, un delfín, un hombre que es seguramente muy querido en Venezuela también. El otro importante nominación que hizo fue al Elías Jawad, que era hasta hace poco el vicepresidente, lo puso como primera espada para pelear la gobernación de Miranda. ¿Por qué es importante? Porque la gobernación de Miranda hasta ahora era el gobernador Enrique Capriles. Sí. Es decir, si en estas elecciones del 16 de diciembre, Capriles, que se vuelve a presentar en Miranda, y Jawad compite con él, y Jawad gana a Capriles, prácticamente Capriles queda fuera de juego político para las elecciones, alguna elección presidencial. Así que hizo esto con varios ministros, no voy a dar ahora todos los detalles, pero tomó a sus principales ministros, a los más populares, para competir en aquellas gobernaciones que el chavismo quiere ganar. Hoy hay 6 gobernaciones que tiene la oposición, y Chávez está dispuesto a ganar territorialmente todas. Qué bárbaro, me encanta todo lo que pasa en Venezuela. Es muy rico los chocolates, aparte. Ah, bueno, eso me alegro. Y después, bueno, no sé, contemos un poco también Felipe. Esta sensación extraordinaria que fue ver al pueblo con su líder, ¿no? Porque la verdad es que la experiencia fue muy, muy emocionante. ¿Usted qué dice, Felipe Yapur? Mirá, ese día de que se anuncia Tibisay Lucena, la titular del Consejo Nacional Electoral, anuncia el triunfo, da ese resultado que era el 90% de las mesas escrutadas. Yo me encontraba en un séptimo piso, sí. Donde está la sede de la Agencia Venezolana de Noticias. Desde ahí estaba escribiendo. Y bueno, Cuando Tibisay Lucena dijo que tenía tanta cantidad de millones de votos, comenzaron a explotar las bombas de estruendo en Caracas. En el séptimo piso donde yo estaba, no nos podíamos escuchar. Nos mirábamos, hablábamos y nadie escuchaba nada. Era tal la cantidad de explosiones. Y ya al mirar por la ventana, veías un mar rojo que se dirigía caminando hacia Palacio de Miraflores. Y eso te daba cuenta de la tensión que se vivía y el desenfreno que hubo después una vez que se conoció ya el resultado. Porque durante todo el día hubo mucha contraoperación sobre tratando de generar que deje de la gente de ir a votar. Porque estas operaciones, como decía Telma, de que ya se leía en internet que había ganado Capriles desde España, desde Chile, tenían solamente esa intención de bajar el nivel de participación. Y eso fue cuando, ya, recuerdo incluso haber estado, que a las 3 de la tarde conocimos un boca de urna que daba todos los escenarios eran de triunfo. Sí. Pero el boca de urna de las 2 de la tarde daba un 5 o un 6% arriba de Chávez. Eso con una proyección a 10. Pero de todas maneras, cuando vos ves esos 5 puntos, era como que estamos en problemas. Porque la cuestión era ganar bien, ganar con la distancia suficiente, como para que no tengas en marzo ya una movilización buscando nuevamente un referéndum revocatorio. Y el otro tema era que eso permitiría hablar sobre el fraude, ¿no? Claro, la sensación era que internacionalmente se estaba preparando el campo. Si Capriles hubiera querido denunciar fraude, llamar a la gente, armar lío, ya estaba internacionalmente el campo preparado para que eso sucediera. Claro. Pero, creo yo, Capriles, con una elección al 16 de diciembre, con menos de 2 meses, me parece que inteligentemente decidió no elegir este camino y realmente competir políticamente. Y vos, Felipe, también estuviste en otras elecciones. Mi impresión fue que maduró mucho. Yo creo que esto lo comenté el otro día. Maduró mucho la derecha venezolana, en el sentido que antes estaba muy claro que buscaban el juego sucio o la desestabilización. Ahora realmente se pusieron en el marketing electoral, en el juego político, muchísimo más, de una manera muchísimo más democrática que lo que se veía. Por un lado era que Capriles, por ejemplo, no debatió, buscó no debatir, no confrontar contra Chávez. En el discurso, en una discusión, en un intercambio de ideas, Chávez le saca 25 cuerpos. Claro. Y entonces empezó a la estrategia fue hablar con generalidades, al mejor estilo Mauricio Macri, frases armadas. Yo busqué, para armar un perfil, busqué una descripción, una desgrabación de una entrevista a Capriles. Cuando le preguntaban cuál era la idea que él tenía, qué política le iba a dar a la mujer, era impresionante, no la tenía. No sabía enhebrar una oración. Pero ese era Capriles, y creo que encontraron, y esto creo que es un dato más importante, encontraron una cosa que logró penetrar en la sociedad venezolana. Reconocieron los logros de la revolución. Reconocieron el valor de las misiones. Bueno, Chávez dijo esto, de que estaba contento porque habían reconocido la constitución bolivariana. Eso, ¿no? Pero reconociendo las constituciones y reconociendo las misiones. Es impresionante ver Caracas hoy cómo se está construyendo, y son todas construcciones públicas, ¿no? De edificios para los pobres. Una sola cosita, ¿los argentinos somos queridos en Venezuela? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te pescan el cantito y ya saben, digamos. Sí, yo la única vez que... Yo tuve una vez problemas en Venezuela, sí. Fui, digamos, casi... Tuve problemas serios, porque me patotearon cubriendo una concentración cuando se finalizó la señal, la emisión de RCTV. Sí, me acuerdo. Bueno, entonces yo estuve ahí cubriendo eso cuando nacía TVS, Televisora Social. De repente me voy a cubrir una movilización de los opositores. De los de la RCTV. Claro. Cuando descubrieron que yo era periodista argentino... Ay, sí. Me empezaron me patotearon, me golpearon, me salvó un fotógrafo mexicano. La única vez que tuve problemas fueron con los escuálidos. Con los majunches. Con el majunche. Chiti Yanquis. Exactamente. Los otros pero no. Con los chavistas está todo bien. Está todo bien. Es que las movilizaciones chavistas son una fiesta. La otra son unas cuestiones muy agresivas. Bueno, Javier Vicente, escúchame, decime una cosita corta de deportes, que en cualquier momento ya nos vamos ya a las noticias de las 7:30 de la tarde. Perfecto, vamos a poner en actualidad lo que está ocurriendo con la novena fecha de la jornada eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014, porque en estos momentos, con dos goles de Radamel Falcao García, le está ganando Colombia a Paraguay, 2-0, dos golazos, extraordinario el nivel de Radamel, el hombre de Santa Marta, que jugara en River Plate, allí se inició futbolísticamente, actualmente está en el Atlético Madrid, 2-0 Colombia sobre Paraguay, lo está ubicando este triunfo a Colombia en el liderazgo de las posiciones, al igual que Ecuador, porque atención que Ecuador como local, ya también transcurriendo el segundo tiempo, le está ganando a Chile 2-1 con dos goles de Felipe Caicedo. Recordamos que empataron en la altura de La Paz Bolivia y Perú 1-1, que más tarde juega la selección argentina frente a Uruguay. Qué clásico se viene, ¿eh? Atención, porque si Uruguay no puede conseguir un buen resultado, va a quedar muy detrás tanto de Colombia, de Ecuador y de la propia Argentina, porque en estos momentos Colombia y Ecuador tienen 16 puntos, Argentina tiene 14, Uruguay y Chile tienen 12, libre está Venezuela en esta fecha, que ha conseguido hasta el momento 11 puntos. Equipos confirmados en Mendoza para el enfrentamiento de esta noche, que arranca a las 21 horas con arbitraje del brasileño Leandro Buadén. Argentina va a formar con Romero, Zabaleta, Federico Fernández, Garay y Marcos Rojo, Fernando Gago, Javier Mascherano, Ángel Di María, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Sergio El Kun Agüero. Te falta uno, diste 10. No, y los 11. No, 10. A ver por qué. Te falta Buffarini. No, pero Buffarini todavía le falta bastante. Vamos a ver cómo le está, cómo le va a Buffarini en los tiempos ahora de Juan Antonio Pizzi como entrenador de San Lorenzo. Por Uruguay van a estar Muslera, Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Diego Godín y Martín Cáceres, Álvaro El Tata González, Egidio Arévalo Ríos, Walter Gargano, Forlán, Luis Suárez y Edison Cavani. La verdad que esta delantera de Uruguay también promete y mucho. Da toda la sensación de que vamos a tener un partidazo en la noche de Mendoza, el clásico rioplatense, por esta novena fecha de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Vamos arriba la celeste y blanca. ¿Tenemos mensajes? Dale. Sí, para el programa de Roberto Caballero habla Alberto de Agronomía. Gracias, esperando Alberto. Y deseando que se cumpla y casi ya con seguridad que se cumpla la ley de medios, ¿no? El 7 de diciembre. Bueno, estamos todos en la misma. ¿Otro más? Hola Roberto, hola Roberto de Mateo. Bueno, mirá que yo como el mejor personaje de Shakespeare me vengo preguntando, ¿no? Recondo, ¿qué quiere instalar en este sistema de una semana jueves, otra semana otro? Una suerte de Kini 6 o de Loto. Y este muchacho Aguad se borra lo de una semana con una rapidez increíble. Sí. ¿Qué quiere decir con adictos al gobierno? Fumar su Moreno, infusiones de Jorge Cosia. Muy bueno, gracias por el humor, ¿eh? Pero muy lúcido también en tu análisis y en tus preguntas. Bueno, es evidente que sí, están tratando de que no sea en la forma constitucional de designación de jueces la que valga, sino una más discrecional. Que en este caso, sí, vos lo decís muy bien, es una suerte de Kini 6 que resuelve un fuero, o mejor dicho, la cámara de un fuero, que tiene 11 juzgados, de los cuales 5 no tienen juez. Así que imagínate la cantidad de gente que debe estar esperando que le salga un expediente, etcétera, etcétera. Es más sencillo respetar la Constitución. Pero bueno, los radicales, algunos radicales, perdón, me voy a corregir, algunos radicales son institucionalistas y republicanos de la boca para afuera. Y a veces en la práctica hacen otro tipo de cosas. Uno más. Ahí en el Facebook tenemos ahí alguno. Dale, bueno, a propósito de Shakespeare, el Chino Barbieri nos manda una cita del autor. Dice: no te pido amor, te pido que entiendas. Hoy, en el Día de la Diversidad Cultural, presentaré una vez más mi cuarto CD Sueño Argentino, 200 años de tangata, que es una expresión de mis sentimientos y pensamiento acerca de los sueños personales y colectivos y la diversidad, tantas veces mancillada desde la intolerancia entre nosotros. El corazón siempre sabe. ¿Qué dijo? El corazón siempre sabe. Viste. Te espero esta noche en El Faro, dice Constituyentes y Pampa en Villa Urquiza. Perfecto, Chino, que tenga suerte. Nos vamos ahora a las noticias de las 7:30 de la tarde, y cuando volvemos, la última media hora de mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad de 62%. Argentina y Arabia Saudita profundizan la cooperación en materia nuclear. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se reunió con una delegación oficial del Reino de Arabia Saudita. Fue con el objetivo de avanzar en los alcances del acuerdo de cooperación que ambos países rubricaron para el uso pacífico de la energía nuclear. Bien, coincidieron en especial interés las energías renovables, tales como la eólica, biogás, biomasa y solar, sector en el que Arabia Saudita presenta un importante desarrollo. La Nación invertirá para recuperar el ramal C-12 entre Salta y Chaco. El secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, se lo confirmó al gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey. Se trata de la recuperación de 1.400 kilómetros de vías entre la localidad salteña de Joaquín B. González y Chaco. La reactivación del ferrocarril es uno de los principales pedidos del gobierno local por la importancia que el servicio tiene para los sectores productivos que operan en territorio salteño. El tiempo. En Capital Federal, la temperatura 20 grados, la humedad 62%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web www.com.ar. Nacional suma un nuevo galardón internacional. Mejor revista radiofónica en la novena Bienal Internacional de Radio en México. Los que se vienen. ¿Viste que anunció, como casi con bombos y platillos, que iba a haber un aborto el martes? Con la conducción de Julia Mengolini. Por ese lado también no hay como una vulneración a la privacidad, considerando que además la violación es un delito de acción privada. Los que se vienen en Nacional. Seguimos creciendo día a día para vos. La radio pública argentina. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 33 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás, mi cielo? Y levantando cabeza de a poco, mi vida, con esta semana horrible que pasamos. ¡Horrible, mi amor! ¡Horrible! La verdad, estoy tan angustiado. Tremendo, tremendo. Después de ese golpe que nos dieron allá en el país, en ese país que podíamos haber liberado como a Paraguay, y no por un poquito estuvimos. Por un poquito, mi amor. ¿Qué tiene esta gente que vota tan mal? ¿Cómo lo viviste vos en tu casa con un marido kirchnerista? Ay, con mi marido kirchnerista, no sabés, porque yo leí que Patricia Bullrich había puesto que ganaba Capriles. Sí. Cuando leo que gana Capriles, que yo la sigo en Twitter a la Pato Bullrich, me puse a festejar. Olé, olé, olá, ganamos una vez más. Olé, olé, olá, volvió la derecha a gobernar. gritaba por toda la casa cuando, mirá, dieron la noticia oficial. Mi marido kirchnerista me puso TN y me dijo, mirá, tu propio canal dice que gana Chávez, y yo estaba haciendo buñuelos para no festejar. Ay, mi amor, me tuve que meter los buñuelos uno por uno. Ay, mi vida, qué horror. Ay, por favor, todo mal, no se puede salir. Ahora para salir del país, mi amor, viste lo que le hicieron a la nata para salir de Venezuela, lo que tenemos que hacer nosotros para salir, estamos prisioneras, hay un cepo para todo. Está mal ese nombre, está mal, no, no, no debería llamarse cepo, yo en eso estoy de acuerdo con ella. Ay, ¿en qué? Y no debería llamarse cepo lo del dólar. ¿Por qué? Y porque no cepo, no se puede hacer nada, no se puede ahorrar, no se puede viajar, no se puede comprar dólares, no cepo se tendría que hacer. Nada se puede, y para colmo ahora nos dejan sin mortadela, mi amor. Yo siempre comí jamón crudo y compraba la mortadela escondida, pero ahora la empleada me roba el jamón crudo y el queso de cabra porque no puede comprar salchicha, no puede comprar salamines, no puede comprar mortadela, mi amor. Todo porque Moreno no deja entrar la tripa, esos que te revuelven las tripas con las medidas que toman, no dejan entrar la tripa artificial. ¿Qué país, te parece? ¿Qué eso país? Va en contra de su política porque no se pueden producir salames, y si acá no siguen produciendo salames, ¿quién los va a votar? ¿Quién los va a votar? Mi amor, todo lo que pasa en este país, ¿es culpa de quién? ¡Es de este gobierno de zurdos! ¡Ah! ¡Esto es un horror! ¡Somos el Magnazi! ¡Antes estábamos mejor! ¡Somos el Magnazi! ¡Y aquí es lo peor! ¡Somos el Magnazi! ¡Esto es un horror! ¡No cerramos ideas! Abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ayer presentábamos este Doom and Gloom, condenación y brillo, vendría a ser, o algo así, de los Rolling Stones. Lo nuevo de los Rolling Stones, un disco triple con tres temas nuevos. Mirá qué lindo, ¿qué va a ser lo que hay, no? No quieren laburar más. Si no pueden chorear ellos, ¿quién va a chorear? Claro. Y lo que llamó la atención hoy tempranito fue que a principio de la tarde, más cerca del mediodía, en la cuenta oficial de los Rolling Stones apareció esto en Twitter. Muchas gracias a todos los fans de Argentina por el número uno de Doom and Gloom. Y un saludo muy especial a Aguante Argentina. Así dijeron. En castellano, ojo. ¿Qué son, machiturro? No, son rolinga. Loco. Aguante Argentina. Falta que empiece a pedir unos 5 pesos para la birra. Pero no es habitual que en una cuenta de Twitter de una banda internacional en perfecto castellano, establecido de esta manera, se diga y se referencia a un público en particular. Recordemos el romance con los Rolling Stones de la Argentina, viene de hace mucho tiempo. Siempre quise hacerme así como el que los Rolling y nosotros, todos hermanados, etcétera, etcétera. Pero es cierto que llama mucho la atención y que esta canción, puesta a disposición para ser escuchada y bajada desde las redes digitales para llevar en su MP3, ha sido número uno rápidamente. Así que ha sido reconocido por los Rolling Stones, que disfrutan muchísimo de seguir vendiéndole a los fans argentinos esas cosas. Y bueno, a los fans argentinos se les paga con un bonito saludo. ¿No se siente mejor? Siempre se dijo que era un país maníaco, digamos. ¿Es también un país rolinga? Muy rolinga. Para mí, de los 80 para acá, ha sido uno de los... Flores y Floresta le van a marcar que... Sí. De cualquier modo, la fiebre rolinga, esa que tenía que ver con, sobre todo, la década del 70 de los Stones, bajó un poquitito. ¿Vos crees? La década del 90 estaba a pleno. Estaba a pleno. Igual yo le quiero recordar que la última vez que vinieron los Rolling Stones y no podían entrar, un montón de gente se armó goma. Me acuerdo, sí. ¿Se acuerda? Sí, porque los Rolling Stones son del pueblo. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya vamos, ¿eh? cortito y al pie, se viene el 27º Festival de Cine de Mar del Plata. Y hay tres invitados importantes que ya están dando vuelta. Bertrand Bonello, que es un cineasta y músico. La directora Claire Denis, muy interesante directora y actriz, y realizadora Sandrine Bonaire. Tres figuras francesas que van a participar en distintas secciones y actividades del 27º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Esto va a tener lugar entre el 17 y 25 de noviembre próximo. ¿Quién le dice si no tiene un corresponsal? Mañana es hoy allá. Que se oye todo el festival. A ver, ¿en serio? ¿Película? ¿Quién? No sé. ¿Quién? Y alguien que pueda apreciarlo y se lo pueda contar bien, caballero. Bueno, dale. ¿Eh? Las habitaciones de esos festivales. Festival Internacional de Cine, que incluirá seguramente, porque siempre queda bien, un poco de cine italiano. Y le traje algo nuevo de un cantante italiano que a usted le gusta, caballero. A ver. Tú quieres libertad. Lo sabes, no soy yo. Te retiene ya y el sentimiento va sin puertas que cerrar. Tú, cuánto amor que das y nada pides ya. Instantes por vivir de luz y lealtad delante de mí estás. ¿Quién eres? Eros Ramazzotti. Esto es bueno. Todo fuera de programa. Yo se lo saco todo fuera de la guerra de jockey porque esto es para acá. Pero no, con no esto hay que competir. No hay que competir. DJ. Esto es para disfrutar en conjunto. Con esto arrasaba, ¿no? Pero esto es para disfrutar bien, en me parece, conjunto. Me parece. ¿Eh? Arrancamos con los Rolling Stones mirando todo. Un ángel como el sol tú eres. Hay que ser amplio, Cittadini. Esto es el tema nuevo que se acaba de conocer de Eros Ramazzotti, que es adelanto de un próximo disco que va a salir el 13 de noviembre. Eros Ramazzotti, uno de esos cantantes que es mucho más que un melódico italiano o un cantante de pop. Me parece que trasciende la épica de la canción. Ponele, la épica de la canción. Lo que dijo está muy bien. Te golpeaste la cabeza. Sí. Yo haría replay. Sí, si esto fuera una transmisión de fútbol, yo haría la épica de la canción. Estoy aprendiendo mucho el relator militante. Yo, en estas cosas, Eros Ramazzotti presenta su nueva canción y la mostramos acá en Mañana es Hoy. Sí, maravilloso. Una cosita, para los que tengan ganas, pueden leer una nota que acaba de colgar en el Facebook Leopoldo Moró, hoy en su Facebook, apoyando la ley de medios de la democracia. Leopoldo Moró, dirigente radical histórico, haciendo una reivindicación del gobierno de Alfonsín y de la batalla que dio contra Clarín, y diciendo que esto es la continuidad. Es lo que recuerda, es la primera batalla. Bueno, ahora vamos por la final. 19:43, es un honor para mí presentar la habitual columna de economía del señor Jorge Mancinelli. A partir de hoy viernes, los prestadores de servicios turísticos deberán informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre prestaciones y contratos acordados con el exterior. Agencias y operadores tendrán que proporcionar a la AFIP información detallada sobre paquetes vendidos para justificar la necesidad de comprar dólares en el mercado único y libre de cambios. La novedad, desde el punto de vista de la balanza comercial, es que la actividad turística fue incluida en la herramienta informática denominada Ventanilla Única Electrónica del Comercio Exterior. Los datos a suministrar corresponden a prestaciones de servicios efectuadas por sujeto del exterior a prestatarios residentes en el país y por prestadores residentes en el país a prestatarios del exterior. Recordemos que en enero del corriente año, la AFIP estableció una normativa base para las llamadas declaraciones juradas de importación. En aquel momento se estableció un régimen de información anticipada aplicable a todas las destinaciones definitivas de importación para consumo. 10 días después de que se echaran las bases del ordenamiento en esa materia, se creó la Ventanilla Única Electrónica dirigida a integrar la gestión de los organismos gubernamentales que participan de las operaciones de comercio exterior. Esa ventanilla consiste en un documento electrónico único y de uso común que contiene información anticipada y armonizada de las operaciones de exportación e importación. Fue una decisión necesaria para conocer anticipadamente el fondo de divisa que requiere la economía argentina. Hacia fines de febrero del corriente año se incluyeron en la ventanilla única las prestaciones de servicios efectuadas por sujeto del exterior a prestatarios residentes en el país y las complementarias, es decir, las realizadas por prestadores residentes en el país a prestatario del exterior. La información que ingresa al sistema integrado constituye la declaración jurada anticipada de servicios. Por épocas, nuestro país ha derramado buena voluntad y vista gorda hacia los cuatro puntos cardinales en materia de administración del comercio exterior, y el rubro servicios no ha sido una excepción. El contexto histórico y el cuidado de las divisas le dan marco adecuado de comprensión a la última resolución de la FIP, que incluye a la actividad turística en el régimen de ventanilla única electrónica. Junto con el turismo, incorporó también otros rubros de servicios, por ejemplo, información e informática, patentes y marcas, regalías, primas por préstamos de jugadores, servicios empresariales, profesionales y técnicos, y pagos de garantías comerciales por exportaciones de bienes y servicios, entre otras actividades. Paso a paso vamos en camino a dejar el ranking de depositantes en paraísos fiscales. Por fuga y lavado de divisas, según un estudio de la organización británica Tax Justice Network, se registran aproximadamente 400.000 millones de dólares de residentes argentinos que están depositados en paraísos fiscales. Casi un año de Producto Bruto Interno. Un país que quiera su futuro tiene que funcionar ordenadamente, con un orden al servicio del bien común. A eso apunta el sistema de ventanilla única electrónica del comercio exterior. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 47 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo, me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil. Va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Este sábado, Dori Caymmi en exclusiva. El multipremiado cantautor brasileño antes de su llegada a la Argentina, en diálogo con Flores Negras. Blanca palomita que pasas volando rumbo a la casa. Además, entrevista a Soledad Villamil. Todo sobre la exposición en homenaje a Spinetta en la Biblioteca Nacional y más. Como siempre, a las 22. Con Mariano del Mazo por Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJ. Batalla de DJs. Batalla de DJs. El amor sobre toda diferencia social. Una lucha a fondo donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs. con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmuré. Batalla de DJs. I know you miss me, I know you miss me, beloved. I know you miss me. ¿Qué es la música de graduados esto? No, pero podría haber sido. Esto igual es con David Guetta, ¿no? Ah, qué perfecto. Lindo, Culture Club. Bueno, ¿estás preparado? Yo estoy preparado. Mira que acá no hay reglas. Vine humilde, vine desde abajo. Bien. He decidido empezar básicamente. Antes de que empiece, perdón. Sí. Sos un niño expósito. Soy el juez natural, expósito. Soy el juez de la democracia, o me van a recusar. No, como... no. Hoy, no estaría mal recusar. Depende cómo. A ver. Hoy eligen los oyentes, dice ya acá. Me pero bien. Vos podés trabajar también. Box, Populi, Box Day. Eso. Bueno, largamos, caballero. Largamos. Hay un disco doble que no se consigue acá. Entonces Me llegó. Entonces no se consigue, no. Bueno, usted lo podría haber conseguido si quería. Ay, dale. Es algo que se hizo en el año 2006, en noviembre, en una isla. Un homenaje a uno de sus grandes cantantes trovadores. Más de 45 músicos decidieron homenajear a Silvio Rodríguez. ¡Ah! Lo mató. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. La chica se llama Heidi Igualada y en un disco, a ver, 23 y 21, sí, 46 intérpretes reinterpreta a Silvio Rodríguez y el mismo Silvio Rodríguez participa de este A Guitarra Limpio. Te doy una cocción, volumen 1 y 2. Ya, te voy a decir la revolución algo. Me mandó esto y yo siempre tenía ganas de saber qué hacía. Te voy a decir algo, Todos los fans de Silvio Rodríguez, sí, en este momento estamos escuchando, sí. Lo que sentimos es que han faeneado al unicornio y se lo comieron. ¿Sabe quién más está? Es desastrosa la versión. ¿Sabe quién más está en este disco? ¿Quién? Silvio Rodríguez, que firma y rubrica que está todo buenísimo. Se correme con Silvio Rodríguez. Ahora resulta que Silvio Rodríguez le parece bueno y a Caballero le parece malo y ahora tenemos que ir todos a tirar disco. Bueno. Esto fue lo que tenía para mí. Está bien, Marmón, está bien. Un homenaje a usted, básicamente. Gracias, fue un buen intento. Pero ahora vas a escuchar lo que viene. Y lo que viene en realidad es un grupo de hip-hop. ¿Cómo sí. está con el hip-hop? Sí, me gusta el hip-hop. Español. Está muy bien. Y ustedes saben por qué está pasando nuestro querido hermano pueblo de España. Sí. Y que con Rajón y con el rey Juan Carlos, con el rey Borbón, no sé qué. Así que yo les propongo que escuchemos a Varse, que tiene un tema, un hip hop, que se llama Que cuelguen al Borbón. Vamos. La revolución. La almohada ya no me da buenos consejos. El último no llegó muy lejos. La sábana ya no me protege de fantasmas, ya que ahora se dedican a quitarle a la población sus casas. Las plantas se marchitan ya que los gases las irritan. La contaminación es un tema serio, ocultado por los gobiernos. Vivimos en un continuo caos. La democracia no hace más que provocar atentados. Dicen que debemos respetarnos cuando ellos viven en palacios. Dicen que somos iguales cuando ellos tienen coches oficiales. Prometen una vida fácil siempre y cuando seas dócil. Al final Orwell tendría razón. El gran hermano nos vigila y se llama Rajoy. Quieren que nos tomemos una ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te encantó? Y bueno, se llama Che Varse, Que cuelguen al Borbón. Obviamente es una canción de protesta, sí. Pero viste que ahora es como Horacio Guaraní, pero con otro ritmo. Y sí. ¿Eh? Pero bueno, ¿qué tenés vos, querido? Para yo que tengo también una canción que se canta mucho en las canchas. Ajá, ¿sí? Tribunera. Que era, no, la canción es Tribunera. La banda era Tribunera. Se llamaba Turf la banda, no existe más. La versión es de una cantante que se presenta hoy y mañana en el Ópera. Esa banda la hizo famoso Daniel Haddad. Sí. Bueno, esta versión es de una señora que se presenta 12 y 13 en el Ópera y dona un riñón. ¿Eh? Claro. Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me había dejado. cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Caballero Marmurek, Marmurek Caballero. Pasos al costado de Turf en la versión de Sandra Mianovic. Nada, una cosita, la encontré ahí tirado. A mí me trae muy buenos recuerdos este tema, porque San Lorenzo salió campeón en el año, creo, 2006, si no recuerdo mal. Y el tema del campeonato era este, con otra letra, ¿no? Es muy linda la versión. Le tengo que... Joaquín Leyton es hincha de arriba. Asumo que es bueno. Un gran compositor, tremendo compositor. Yo tengo otro tema que no tiene quizá la belleza de este. La sutileza. La sutileza, la épica musical que usted propone a partir de este tema. Sí. Lo que yo le puedo dar en el Día del Huevo es fuerza. Vamos. Mucha fuerza. Ponga. Por eso le voy a proponer que escuchemos... Hoy, en el Día de la Diversidad Cultural, un tema de...